nombre y de a dónde pertenece. Bueno, mi nombre es María Turoña Russo, soy secretaria de Derechos Humanos de la organización La Cámpora en Tucumán. Contame por qué están reunidos hoy acá, la convocatoria de los jóvenes. Los chicos nos han invitado a acompañarlos a esta marcha y a nosotros nos parece súper importante brindarles un respaldo. Nosotros entendemos que los primeros que tenían que manifestarse en contra del cercenamiento que tienen hacia el derecho al voto son ellos. Lo nuestro es un acompañamiento. Nosotros entendemos que somos adultos y que justamente si se está poniendo en discusión si es que ellos tienen o no una vocación cívica para ejercer el voto, son ellos los que tienen que manifestarse y decir que quieren participar y que quieren que les dejen abrir el juego, digamos. Nosotros en la Secretaría trabajamos en diversas temáticas de derechos humanos. Cuando abordamos el tema y analizamos cuando se sancionó la ley nacional en relación al voto, para nosotros nos manifestamos a favor porque entendemos que es una de las aplicaciones en la práctica de la Convención de los Derechos del Niño. Convención que estaba desde hace mucho en nuestra Constitución Nacional, pero es recién desde los últimos años que hemos empezado a entenderla en lo cotidiano, digamos. Uno es dejarlos a los niños, a los adolescentes que se manifiesten a través del voto, también es a partir de la sanción de la ley de centros de estudiantes y dejar que se organicen y que tengan centros de estudiantes participativos. Vienen otras cosas, digamos, otras discusiones, la participación sindical de los adolescentes también, si vos los dejás que por ejemplo después de los 16 años puedan ejercer algún tipo de trabajo, porque no los vas a dejar ser parte de algún sindicato, por ejemplo. Son discusiones que todavía tenemos que dar hacia adelante. En relación a lo que ha sancionado la justicia de la provincia, me parece una interpretación parcial de la Constitución. Las normas no se tienen que interpretar de manera aislada, sino en un conjunto, porque por eso es un sistema jurídico, no son normas que una dicen una cosa. Se supone que el sistema jurídico es armónico y si bien hay un artículo de la Constitución que dice que para sufragar se tiene que tener más de 18 años, hay también otros artículos de nuestra Constitución provincial y también el preámbulo que hablan de la preparación de los ciudadanos hacia la vida democrática, que habla de que la Constitución provincial no contradice derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Entonces uno tiene que hacer una interpretación armónica de eso. Así que en lo personal y como secretaría estamos en contra del fallo que sacó la Cámara Provincial. En cuanto a la preparación, bueno, de los jóvenes particularmente, ¿no? En este caso, digamos, ¿qué rol tendría que venir a cumplir la educación pública en la preparación de los jóvenes para sufragar? Porque si bien hay un gran grupo de jóvenes que tiene una participación política activa, hay otro tanto que no. ¿Pensás que ahí tiene que haber un poco más de educación en esa cuestión? Sí, yo creo que hay un cuando se sancionó la Convención de los Derechos del Niño, se habló de un cambio de paradigma, digamos, desde un cambio de eje, un cambio de visión que es trascendental. Eso significa hacia abajo una modificación en un montón de cosas. Una es la educación, pero no solamente sobre qué se educa, sino también de cómo se educa. Cómo se plantea el docente frente a los alumnos y si los ve como ciudadanos que están en formación y por lo cual hay que ayudarlos, si lo ve como un conjunto de chicos que hay que tener los contenidos hasta que cumplan 18 años y salgan a ejercer sus derechos, digamos. Son visiones, la escuela también tiene que cambiar la visión respecto a los niños y los adolescentes. Creo que vamos dando pasos importantes, la sanción del nuevo Código Civil también es un paso importante, digamos, porque ahora es como que también dentro de lo que es la norma, el conjunto de normas más grande de la parte civil de nuestro país, digamos, como es el Código, ya teniendo otra visión ya como que va a ser más fácil, porque nosotros lo que nos encontrábamos era con que la Constitución Nacional nos decía una cosa incorporando los tratados internacionales, pero después ibas a la justicia, por ejemplo, y te decían, no, pero el Código Civil dice esto. Y tenías una Ley Nacional de Protección Integral de la Infancia que te decía algo en consonancia con la Convención, pero los jueces te seguían diciendo, no, pero el Código Civil dice eso. Bueno, ahora ya modificó el Código Civil. Se necesitan más pasos. En la escuela es muy importante, no solamente en relación a la participación ciudadana de los chicos, sino es importante que temas que nosotros en la sociedad los vemos fundamentales, como por ejemplo la violencia de género, esté también incorporada dentro de lo que es la formación de los chicos en las escuelas, de los chicos y de las chicas en las escuelas. La formación en derechos humanos también. Muchas discusiones que nosotros tenemos son discusiones que las tendríamos en otro nivel, si se quiere, si es que nuestras escuelas estuviesen incorporando todo lo que ha avanzado nuestra sociedad en los últimos años en el plano normativo. ¿Algo más que quieras agregar? No, la verdad que celebro que seamos muchos acá, que seamos muchos de distintas agrupaciones políticas, también gente que no tiene ninguna participación política, pero que esté interesada en que se respeten los derechos de los chicos.